buenas, buenas, buenas noches. 8 y 5 de este jueves. ¿Cómo le va, Lucas? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mati? De nuevo cara a cara los dos. Hoy estamos face to face. Sí, face sí, sí. Así es. Estamos esperando en este nuevo día ir sumando al equipo diferentes jugadores. Uh-huh. Así que hoy tal vez salga alguno por teléfono que hace rato no podemos enganchar. Uh-huh. Y muchas sorpresas. Está llegando el capitán. Está un poco atrasado, dice, por la por neblina. El barco, por ajá. La neblina. Dice que hay mucha neblina en el barco. Y sí, mañana llueve, así que ojito. Ah, buen dato. Dicen que mañana llueve, pasado sí, también. Mañana y pasado. ¿Eso afecta en algún deporte puntualmente acá en la capital federal o no estamos? No, acá con lluvia se juega igual. Fútbol, el básquet es techado. Bueno, el tenis se puede jugar con lluvia, salvo si hay mucha neblina y no se ve nada y se posterga. Bien, ¿qué tenemos para hoy este nuevo programa número 48? Casi estamos llegando a... ¿48 ya? Sí, número 48. Yo perdí la cuenta, te juro. Bueno, te creo a vos. No, tengo bastante que voy anticipando. Tengo el ATP 250 chiquitito, un mini torneo que se hace antes del US Open. Sería el último torneo antes del US Open. Después tenemos un ranking actualizado con con lo que todos sabemos, el nuevo número uno, que es Rafita. Después arrancó las qualis en el US Open con algunos argentinos jugándolo. Algunos están clasificados directo, otros están jugando y buscando un lugar para la primera ronda del último Grand Slam del año. Después tengo un momento bizarro en el tenis femenino. ¿Qué pasó? Un momento de furia. Momento de furia. Después te voy a decir. Muy bien. Y después digo de qué tenista voy hablando. Perfecto. Tenemos también una baja en el US Open importante del tenis argentino. Y después tengo lo que sería el sorteo, porque este turismo carretera va a ser sorteo, va a estar sorteado. Se va a correr en Termas del Río Hondo y con algunos sorteos de las posiciones. No va a haber clasificación y no va a haber entrenamientos y no va a haber clasificación. Va a haber una final directa con los... Qué raro eso, ¿no? Puestos. ¿Suena, sí, raro. Suena raro? Es uno de las carreras especiales del TC que van sorteando los puestos. En tres diferentes fases, del puesto, o sea, los que están primeros en la tabla van del 31 al 45 y los que están último y más abajo van a alargar desde el primero al 15. Ah, mira vos, eso es como una especie de empate deportivo o tratar de una ayuda. Los que están más bajos en la puntuación van a salir en el lote de adelante. Claro, algo parecido como se hace tipo los recargos, así como decirlo, en el Super TC 2000, que... Uh-huh. Como por ser el mejor te penalizan, es algo raro eso, pero existe en solamente en el Super TC 2000 existe eso. El tema de recado, vos sos primero, te mandas al puesto número 15, es medio raro. ¿Será una especie también, no, de como de emparejar tal vez? Claro, para emparejar la competencia, para que sea más interesante. Porque por ahí uno tiene un supermotor, Mercedes Plus, Ultra, Volkswagen, Renault, Porsche... Y dice, no, vos largá de atrás porque cada vez que apretás el acelerador mucha diferencia técnica. Mandás a bailar a todo, claro, por eso. ¿No? Ese sistema de recargos raro se hizo para poder aplicar más entretenimiento a la competencia, ¿viste? Y que no pierda el interés. Perfecto. Después del primer tema, si quieren, bueno, puedo hacer una opinión sobre Rafa. Que ahora volvió a escalar el número uno. Uh-huh. Y la verdad, una alegría. Porque está contento. Contento. Merecidísimo el número uno que tiene. Muy bien. Bueno, vamos a la primera canción entonces. Vamos a estar acá hasta las 10 de la noche con Gonzalo Comito en las perillas y en la primera hora musical, que solemos hacer canciones en español o nacionales. Veo desde aquí una pelada y va llegando la canción con la que vamos a abrir este... Al cruce, número 48. She had my head on a platter with a sweet and sour soul. She was riding in her car, I was riding. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Muy bien, no olviden las reglas. Están prohibidos los golpes abajo del cinturón. Irán a las esquinas cuando se les indique. Traten de dar una buena pelea. Sus naciones están siendo representadas por ustedes. Al cruce. Te voy a despedazar. Momento esperado, 8:15 de los miércoles, es el momento de hablar de tenis en Al Cruce o de lo que nos traiga Lucas Dicea. Después lo pueden ver ahí en lavecindadradio.com en formato ya de texto, ¿no? Toda la información que vamos poniendo, al menos por ahora, sí, una vez por semana. La última es de Dimitrov, campeón en Cincinnati. Sí, sí. Muy buena nota. Bueno, antes que nada quiero avisar que hay una encuesta nueva en Twitter sobre la pelea del sábado. ¿Cómo es nuestro Twitter? Que yo me lo olvido. @ Alcruce Radio. Muy bien. Esa es el Twitter. Y en la otra encuesta va ganando Hamilton. Dice la mayoría de la gente que va a ganar Hamilton. El 44% de la gente. ¿Cómo era la pregunta y las opciones? ¿Quién va a ganar el próximo Grand Prix de Bélgica, que es ahora, este domingo? Uh-huh. Hamilton, Vettel, Bottas u otro. Y digan cuál. Está bien, está muy bien. Entonces este sábado al mediodía, cuando estemos haciendo Al Cruce, vamos a tener el resultado. Y ahí se va a cerrar la encuesta, pero bueno, vamos a decir quién va a ganar en la encuesta. Y además vamos a tener la data de los pole position ya. También, los pole position, que es la mañana. Perfecto. Y se va a definir. Bueno, voy arrancando. Por favor. Primero que nada, felicitaciones desde acá a Messi. Va a ser padre por tercera vez. Muy bien. Increíble. Quiere superar al Diego también con todos los hijos perdidos que tiene. Va a estar difícil. Con todos los hijos perdidos que tiene el Diego. Bueno, los felicito a Antonella y a Leo. Bueno, qué mejor manera de hablar de esta manera. Ha vuelto a reinar uno de los tenistas más importantes del mundo y de actual y de la, bueno, yo diría de la historia también. Estoy hablando de Rafa, que pasó un momento difícil, al igual que Roger, pero volvió y volvió siendo muy mal rankeado. Tampoco bajó tanto, pero fue rankeado casi en el top 20, ahí, y volvió, y en el 2017 comienza su nueva etapa, ganando su ya décimo Roland Garros, y bueno, por eso le dicen el rey del polvo de ladrillo, porque siempre los Roland Garros los gana él. Muy bien. Y la mayoría de los Roland Garros que ganó, ¿se los ganó a quién? A Roger. Siempre se lo ganaba a él. Y además cosecha 2 Wimbledon, 2 US Open y 1 Australia Open. Es un total de 15 Grand Slams. Está a 4 de Roger. Pero lo que voy a decir es que Rafa y Roger parecen el agua y el aceite. Porque uno es un dios en una superficie y el otro es genio en otra superficie. Uh-huh. Federer, por suerte, había ganado el Rolanga, el único Rolanga que tiene. Se lo ganó al sueco Söderlin, que ese mismísimo le había ganado a Rafa en la semi. Y de esa manera había ganado el Roland Garros. Pero bueno, Rafa superó varios desafíos y tiene todos los Grand Slams. Obviamente el de Roland Garros, que es el del polvo de ladrillo, es el que más experiencia tiene, el rey del polvo de ladrillo. Y después, bueno, yo voy a llamarlo de esta manera. De enero a junio, el primer semestre sería la etapa Rafa. Y del junio hasta diciembre sería la etapa Roger. Le está metiendo muchas fichas porque hay que mantenerse de acá a diciembre, claro. ¿Verdad? ¿Cuántos torneos quedan? Y falta Shanghai, falta allá en China. Sí. El US Open que se viene ahora, la Davis, se viene la Laver Cup, que es un torneo nuevo que se está que lo impulsó el mismísimo Roger, es uno de los impulsores. Después se viene el Master 1000 de París. Todavía falta. Bueno, vamos a estar entretenidos. Hay tenis para rato. Bueno, qué lindo. Pero que voy, la verdad que Rafa tiene ese merecidísimo número uno. Ya lo tenía guardadito, porque tuvo un gran semestre después de ganar ese gran slam de polvo ladrillo. Todo polvo ladrillo. Ganó en Madrid, ganó en Barcelona y ganó, bueno, en su casa, ¿no? Ganó en Monte Carlo y la frutillita del postre, que es el Roland Garros, ganó todo eso en un semestre. Y eso lo atesora a que no tendría que haber participado directamente en Cincinnati para ser número uno, porque Roger se bajó. Igual lo jugó y eso le jugó. Le ayuda a mantener la diferencia. Jugó y fue eliminado ante Nick Kyrgios, que fue subcampeón del Cincinnati justo. Cierro con este tema diciendo que la verdad que Rafa tiene el merecidísimo uno. Puede ser superado por su archirrival. ¿Sabes cuántos puntos de diferencia tienen? ¿Son muchos? No tiene nada. Los dos tienen 4.000. Si Roger gana este US Open ya sería el 1. Están todos parejitos. Murray está ahí nomás también. Está ahora el número 2, bajó. Y a propósito, bueno, Rafa está primero, segundo Murray, digo el ranking. Federer va tercero, Wawrinka cuarto, quinto Novak Djokovic, sexto subió un escalón más Alexander Zverev, séptimo está el croata Cilic, octavo está Dominic Thiem, noveno está el campeón del Cincinnati Dimitrov, el búlgaro, y décimo, que bueno, se despidió ya dijo que no va a estar más en todo el año, que el japonés Kei Nishikori. ¿Qué pasó con Nishikori? Nishikori ya lo dije anteriormente que ¿te lesionó? Era uno de los top 10 lesionados, al igual que Murray, que Wawrinka. Bueno, merecidísimo uno para Rafa y espero que le dure. Bueno, voy a hablar de el torneo que se está disputando ahora, que es el Winston-Salem, un pequeño torneito de una semanita, que los dos argentinos que quedaron están recientemente eliminados. Uno es Charlie Verloc, que perdió ante el americano Steve Johnson y va a jugar ante Kyle Edmond, y Horacio Ceballos, que fue derrotado ante el bosnio Damir Funchumhur y espera por uno de los Next Gen, un sub-20, el coreano Chung y el francés Beneteau. Estoy hablando de la sesión inferior, la más baja de este torneo. Bueno, también tenemos algo polémico. ¿Qué pasó? En el WTA. ¿Qué pasó? Una tenista estaba perdiendo 6-0, 6-0, o sea, 6-0, 6-4-0 en ese momento. Entonces, por su mal empeño y por su mal juego, descansó, tomó agua, se refrescó. Ajá. Empezó a discutir con el entrenador. Su entrenador personal. Con su entrenador. Y le dijo, vos sos estúpido, deberías aplaudir los errores de mi rival. O sea, ella quedó como enojada porque le aplaude a la... Piensa que le aplaudió a la rival y no a... A ella. Piensa que aplaudió los errores y no aplaudió las cosas buenas que hizo del juego. Ay, bueno, ¿qué tema con los entrenadores y entrenadoras con el tenis, ¿no? Porque hoy nos, uh-huh. nos viniste, hoy no justo, pero nos venías contando también del tal vez de la Torre de Tandil, que no termina tampoco de encontrar un entrenador. Sí, ¿no? Sí, no termina de encontrar un entrenador. Está complicado el tema de Delpo. Y. Ah, la tenista con la que hablo se llama Yulia Puncicheva, la kazajstaní. ¿Cómo se dice kazajstaní? Puede ser, sí, de Kazajistán. De digamos. Kazajistán. Bueno, si lo dije mal, pero disculpen. No, pero está bien, se entiende. Sí. Bueno, y resulta que estaban 6-0, 4-0 a favor de la rival, Alice Cornet. La estaba bailando, aplastándola. De repente, en un momento de furia, termina el game y empieza a lo Charlie García, empieza a romper la raqueta. Tss, tss. Así, lo escuchan, así. Empieza a romper la raqueta con toda la furia. Y... Había uno que le rompía la raqueta también cuando se enojaba. No me sale. Bastante, subo, bastante que por la furia. ¿Te acordás de qué mala estoy pasando? Sí. No, eso es épico. Pero bueno, se descargó rompiendo la raqueta. Y bueno, quedó eliminada del torneo 6-0, 6-0. Un tremendo baile. Igual, sí, en estos momentos la entiendo. Es un momento de furia que no casás ni una, ¿viste? Ni un game solo. ¿Cuántos años tiene? ¿Es joven, tal 22 vez? 22 añitos. Claro, tiene por 22 ahí la juventud. Ahí está, eso es lo que estaba hablando. Marca registrada, ¿no? Sí, dicen que es rusa, pero yo pienso que es de Kazajistán, bueno, rusa. No, tenés razón, porque no es lo mismo Kazajistán que Rusia. Kazajistán es una ex de estos que se decían países satélites, ¿no? De la frontera con Europa. Sí. Y sí, son unos países que se independizó. Sí, sí. ¿Es Kazajistán, rusa? Sí. Es rusa, pero representa a Kazajistán en el torneo. Bien. Bueno, y también se acerca el US Open y arrancaron las qualis también. Arrancaron las clasificaciones. ¿Argentinos, argentinas? Hay argentinos. El primero el es el Jacaré Mayer. Peque Schwarzman, ¿hablás? No, Schwarzman sí. ya está directo por su ranking. Muy bien. Bueno, Leo Mayer, el Jacaré, se enfrenta ante el francés Gleb Sakharov. Uh-huh. Y va por un, bueno, el que gana va a tercera ronda de la quali. La quali es muy larga, así que por eso están haciendo ya mismo esto. Otro argentino es Guido Andreozzi, va a ir ante el estadounidense Klang. Después, los que quedaron afuera son Andrea Colarini y Machi González, perdiendo ante Ricardo Velotti, ante el italiano Velotti y el otro ante Ignatic. Después, hoy miércoles se enfrenta Federico Coria ante Jeremisov, el bielorruso. Después, Facundo Bagnis ante Ivashka, Trungeliti ante Hilsik y el niño maravilla Renzo Olivo ante el alemán Han. Todos estos van a buscar un lugar en la. Bueno, para pasar a la siguiente ronda en la quali y poder estar ahí en el cuadro principal junto a los otros argentinos que son Delpo, Schwarzman y Ceballos. ¿Torneo que se va a realizar este US Open cuándo? Ya el lunes empezaría ya el cuadro principal. Bien. Ahora nada más es la clasificación. Uh-huh. ¿Cómo sería, no sé? La clasificación a Libertadores, viste que todos luchan por un cupo, claro, es lo mismo. Muy bien. Tenemos una baja importante en el US Open. Se trata de Delbo, de Federico Delbonis, uno de los campeones de la Copa Davis. Anunció vía Twitter que a raíz de un dolor que viene arrasando en la cadera izquierda, decidió no participar en el US Open. Entonces, una de las importantes bajas que tenemos en el... En este tenis argentino, porque además de esa pequeña molestia que tiene, va a ser duda en la Copa Davis. Que recuerden que entre el 15 y el 17 de septiembre va a jugar ante Kazajistán para permanecer en el grupo mundial y no descender a la segunda división. Entonces, vamos a ver qué va a pasar, si se recupera antes O Orsanic tendrá que buscar a alguien más. Igual tenemos bastantes. Tenemos bastantes tenistas buenos para poder llevar. Acá están los argentinos confirmados. Los tengo. Son Delpo, Schwarzman, Pela, Berloc, Ceballos y Nico Kicker. Esos son los argentinos que ya están en el cuadro principal. Y no hace falta que ni jueguen la clasificación ni nada. Sigue una pérdida bastante importante. Espero que para la Davis esté mejor. Muy bien, muy bien. Completísimo informe. Prontamente va a estar ahí en la vecindad radio.com, como todos los anteriores. Y la semana que viene a pleno con el US Open. Ahora las clasificatorias y una nueva encuesta en nuestro Twitter, que es Al Cruce Radio. Así nos encuentran, Twitter @AlCruceRadio. Está la encuesta que termina ahora en unos días, a ver quién va a terminar número uno en la Fórmula 1, quién le parece. Según la gente, claro. Ajá, según la people. Ahí estamos con el sábado, probablemente con las pole position, y ya definiendo entre nosotros. Mati, te corrijo. Dime. Se dice pole position. Pole position, muy bien, la pole position. Se dice pole position. El sábado vamos a tener esa data y el domingo veremos a ver quién o cuántos de nuestros oyentes le pegan al ganador de la Fórmula 1. El otro día hablábamos que por qué no hay mujeres en la Fórmula 1, ¿no? Se nos ocurría pensar, ¿qué pasó? Las chicas, el pelo largo no es tan aerodinámico. Váyase a saber, ¿no? Serán medio los Ferrari, medio old school. Pasa que las mujeres tampoco de fierro tampoco están... Creo que hubo un caso en NASCAR que había ganado, había ganado una mujer. Me enteré, ayer hablábamos, Facu nos decía que hay mujeres compitiendo en NASCAR, así que, qué sé yo, en algún momento llegaremos a la Fórmula 1 también, tal vez poder ver una mujer conduciendo, ¿no? Están ahí de todos los países, ¿no? De tantas cosas que podría ser una evolución tal vez en la humanidad en algún momento. Sí, yo pienso que si puede haber una Fórmula 1 para mujeres, espero que dé interés. Como no es como en el fútbol femenino tampoco, claro, hay tanto interés como el masculino. No lo pensaba como Fórmula 1 femenina o masculina, como que corra. Si hay mujeres interesadas, claro. Puede haber una categoría de Fórmula 1 femenina. Juntos, todos juntos. O mixto también, claro. Mixto también puede ser. Se metan ahí. Lo que pasa es que viste que las carreras tienen algo ahí de las promotoras, ¿no? Es medio un poco machista, si se quiere. Claro, las promotoras también. Toda esa historieta, ¿no? De la... Pero bueno, si ya en NASCAR... Lo que pasa es que, bueno, en Estados Unidos las ganaron un montón de recuperaron, más que ganar, un montón de lugar las mujeres que lo fueron con el tiempo, ¿no? Haciéndose cada vez más fuerte. Uh-huh. Y andá a decirle, tal vez, a la que maneja ahí NASCAR que no maneje porque se pudre el rancho. La Fórmula 1 es diferente, porque son como tratados más internacionales, todos autos que cuestan, ¿no? Muchísimo. Cuestan un huevo, cuestan un montonazo. Muchísimo dinero. No, el automovilismo no es para cualquiera, son para gente con buen nivel económico. Claro, un buen poder adquisitivo. Uno empieza de chiquito con los karting y todo eso. Hamilton empezó con los karting y después avanzó a la Fórmula 1. Me acuerdo que tenía un compañero en la secundaria que hacía karting y él los fines de semana me dice, yo tengo 4 empleados. ¿Cómo? Sí, uno que me cambia la rueda, el otro no sé qué. Claro, porque el karting no va solo. A no ser que te des maña y lo arregles todo vos, pero... Tener un auto en competencia, un karting lleva a tener un mecánico, tener uh-huh. alguien que te esté ahí ayudando, uh-huh. un regasto, también una... Sí, yo le pregunto a los oyentes, si hay mujeres escuchando, ¿les parece adecuado, o sea, que pueda haber una Fórmula 1 especial para femenino, para mujeres? Yo les pregunto a todos, las mujeres y los hombres también. Está buenísimo. ¿Sabés que tenía ganas? Yo una gran idea que se me había ocurrido, como esas grandes ideas que nunca llevo a cabo, si no sería muy famoso, tal vez. Pero una idea que tenía que se hagan carreras de colectivo. El 60 contra el 140, el 168, el 5. No. Seguramente el 112 que está cerca de mi casa, en donde paran en el Walmart, termina último en todas las carreras. ¿Sabés cuál es la clave? Es un samba. ¿Sabés cuál es la clave? Que entran muchas más propagandas en un colectivo que en Fórmula 1. podés llenar de propaganda una salchicha bien grande, poner ahí un, algo, cosas, la cara del rey de la milanesa, como es este que vende que carne, cualquiera, el Samir, un Samir, le pone grandote. Le ponía Samir ahí de acá. Debe, todos, a Moyano Junior lo pones ahí que corra su camión con la cara ahí de que hoy. Con el escudo de camionero, independiente. Claro, independiente, todo junto que ponga. Claro. Tiene lugar para todo. Claro, una carrera de camiones. La carrera de colectivos y que se, de colectivo. Que se pueda chocar un poco, no mucho, que se puedan chocar y que sea tipo NASCAR, den vueltas. El primero que hace el recorrido. Claro, tipo NASCAR, así ovalado. Sí. La verdad, sí. Me gusta, ¿eh? Lo que pasa es que no tienen plata para mantener al día los ómnibus en la calle. Te imaginas lo que es un ómnibus de carrera. Uh-huh. Sí, pero acá además no tenemos pistas ovaladas. O todo, tenemos el autódromo Fangio, que ese no es ovalado. Es una pista común. Sí, ¿qué pasó? No, tenemos una llamada entrante, pero vamos a hacer una cosa y vamos a, si les parece, escuchar la canción que continúa. ¿Usted terminó con el informe? Sí, sí. Dijo que iba a presentar una canción, pero ¿la dejamos para después? Después la dejamos. La dejamos para después, porque ahora es el momento de música nacional a cargo de Gonzalo Comito, nuestro operador. Lo recuperamos, lo tenemos de vuelta, qué bueno. Los Espíritus estuvieron tocando este fin de semana y se llevaron a nuestra operadora y nunca más regresó. Así que bueno, le mandamos saludos. Gracias, ¿eh? Vuelvan pronto. Noches de verano que salía a matar, como esas noches de verano llenas de felicidad. De felicidad. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Usted avaló la bomba Lamia. No, no puede ser semejante barbaridad. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Bueno, pero usted no puede decir. Tranquilo. No puede decir eso. No. ¿Cómo vas a decir eso? No. Al cruce. ¡Te mata! ¿Cómo vas a decir que le puse? Pará. Apareció. Ahí le están hablando. Escucha, póngase los auriculares, por favor, amigo. Hola, Capi. ¿Cómo le va? Ahí le están hablando del más allá. Muy buenas noches, muy capitán. Muy bien. ¿Cómo andan? Bien, vos. Bien, vos. Es medio uruguaya la robot. No, medio, sí, uruguaya con, no sé, una mezcla. Capi, lo estábamos esperando que... Arriba la celeste. ¿Vio? Eso me parecía que era Yoruba la robot. Sí. ¿Sabes que Elon Musk está preocupadísimo con la inteligencia artificial? Dijo que por favor tengamos cuidado, que veamos las películas, lo que pasa con la IR o AI o inteligencia artificial. ¿Sabes que al parecer, Luke, unos experimentos que estuvieron haciendo entre dos computadoras que las dejaron transmitiéndose entre ellas información, uh-huh, a las pocas horas ya habían generado un idioma nuevo y se estaban pasando información que ningún humano entendía, a lo cual desenchufaron todo? Elon Musk dijo: no me puedo creer, desenchufaron porque no se habla. Se cayó. Ah, no importa, es nada. ¿Qué se cayó? ¿Vos viste lo que se cayó? Ah, no pasa nada. Es el capitán que llega a esta zona. Pero no, pero ¿dónde estaba? Si yo no me moví. No, pero usted no fue. No. Usted llega y las cosas se mueven. Claro, todos los objetos de acá, ¿no? Claro, todos los objetos de acá como que se quedan sorprendidos por tu presencia. Pero vos decime que si vos estabas acá solo centímetros, nada más míos. Yo los tiré los auriculares, moví el brazo así y se No sé, quizás. Yo no vi ese detalle, pero quizás. Pero yo te juro, estoy. A veces las cosas se caen. Todas las cosas se alejan a veces, ¿viste? ¿Qué le... Bueno, eso es lo que acababas de decir. Sí. Es una locura. Es una verdadera locura. Pero, ¿qué vamos a hacer? No hay mucho para hacer. Sí, lo que le puedo decir y lo que le quería comentar a los dos es los 10 cruces más raros en todo el planeta. Cruces de calles estamos hablando. Bueno, hay que aclarar. Cruces de calles. Se habla de cruces de lo que hacemos siempre nosotros. Claro. Esos son cruces de verbales. Claro, cruces verbales. O de cementerios. algo que utilizamos como gráfica muchas veces en Facebook, sí, de muchas cruces en los cementerios, los muchachos de los sindicatos ayer. No, ¿qué querés decir? No sé si vio la foto, capitán. Sacaron las cruces de los que están en Malvinas en la plaza y se tiraron con las cruces. Ay, no, en serio, yo lo vi. Hicieron un bardo barro, me llegó así que hicieron un bardo barro. No, a mí se me puso la piel de gallina cuando vi, viste la, no sé si viste el Museo de Malvinas, acá en Núñez, cerca de River. Ah, no lo he visitado. Yo lo visité, la entrada es gratuita. En el último piso, o sea, tiene tres pisos nomás el museo, pero en el último piso hay un salón. Estaban, obviamente, un holograma de todas las cruces de todos los soldados caídos, pero se me puso la piel de gallina cuando lo vi. Parecía que estaba yo ahí adentro, es increíble. ¿Sabés qué conocí en Brasil? En un momento hacía mucho calor, me fui a caminar a la plaza, a la playa, no tenía un mango, obviamente, y de repente estábamos con un yanqui que no habíamos hecho amigo. Un copado, que vive en Alemania. Le estaban pasando cepillo, ¿no? No, un tipo. Un tipo que conocí en el hotel. Bueno, nada, estábamos paseando por Río de Janeiro. Uh-huh. Y vemos un lugar grande que había aire acondicionado adentro, gigante, en el medio de la plaza, en la medio de la playa. Vamos, me dijo el norteamericano, 60 pirulos, un capo. Estábamos ahí tomando. Sí, algo creo que me hacíamos 5 metros y parábamos, tomábamos algo, porque tan calor, impresionante. Nos metemos adentro de un museo de la Armada Brasilera. Sí. Y con todo un recorrido de muchas fotografías y elementos de la Segunda Guerra Mundial. Y se ve que Brasil, obviamente, tuvo una participación en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y tiene un museo que lo recuerda con nada, con aviadores brasileros, ponele con la, o sea, la foto con la bandera de Brasil, en vaya a saber en dónde. Y bueno, esos elementos que se utilizaban en esa época, las brújulas, por ejemplo, muy diferentes a las de ahora, ¿cómo se llamaban los cigarrillos? Inclusive los botiquines, estos de primeros auxilios, que si vos ves ahora, si yo no me inyecto con eso ni que esté por perder el brazo, ¿no? Unas inyecciones que eran con hacha. Por eso, pero bueno, pero era... No sé por qué me fui hasta ahí, pero bueno. Me hiciste acordar con lo de Malvinas. Sí, Malvinas también es lo mismo. Tiene todo el museo. Todo real, lo de Malvinas, todo lo que usó en la guerra. Tenía también más que nada tiene videitos, ¿viste? El discurso, famoso discurso de Galtieri también. La caer en qué nefasto, qué nefasto. Sí, escuche, sí, pero volvamos a los cruces, a ver si... Bueno, cruces de calles eran, sí, entonces. Cruces la de premisa calles. Es cruces, los 10 cruces más. No sé si se acuerdan el viejo Tinelli de antes, cuando pasaban spots esos que te hacían caer de la risa. Bueno, Yayo hacía un como parodias de temas, ¿viste? Hay uno que decía Juncari Billy Burr, no sé si se acuerdan. No me acuerdo, no. Yo no lo veía. Juncari Billy Burr, tu, turu. Algo así. Puede ser. Sí, pero no sabe qué le. Saludo a Yayo. Mirá, por ejemplo, uno de los 10 cruces. Estamos en la vecindad radio.com. Las pequeñas hormiguitas que nos están escuchando necesitamos que se reproduzcan. Y eso significa que compartan la vecindadradio.com en este momento y digan, miren, escuchen, no saben lo espectacular que está pasando por acá. Hay que chamullar un poco porque está el capitán, está Luca, además volvió a operar Gonzalo. Estamos como queremos. Los 10 cruces más raros del planeta, Capi. Uno, número uno, Moscú, plaza de Taganka. En ella se unen varios caminos, 6 carriles cada camino. El tránsito aquí es imposible casi de moverse. Mirá esta foto satelital. Qué bárbaro. A ver. Oh. No. Moscú, ¿eh? Bastante. ¿Sabes lo que son 6 carriles? Nosotros acá nos jactamos que tenemos la avenida más ancha del mundo. Un chamullo. Mirá, ya en el número uno de, ya bueno, en el número uno del cruce. Eso, la selección esa de los 10 fue hecha por la producción de... Del cruce. Del cruce. Sí, del cruce. Sí, todo sí, las seleccionadas. Esto es una investigación. Si vas a Varanasi también, en Varanasi... ¿En dónde? En India, en Varanasi. Ajá. Vamos a ver si tal vez está, ¿eh? Sí, bueno. Pero me gustó Varanasi. Vos no sabés lo que es. Bien. Ponga después tránsito en Varanasi. Número dos, Los Ángeles. Sigamos viendo los 10, mejor. Ay, gracias. Los Ángeles. Este impresionante cambio de varios niveles fue construido en 1933. Uno puede observar como la General Paz, pero multiplicada por... Claro, el oyente tiene que darse cuenta, y nosotros vamos a transmitirle, que es como un rulero que uno lo va cortando y van quedando curvas, contracurvas. Es un delirio, una madeja, así que para, pues no, estamos en ventaja, estamos mirando algo. Los Ángeles, no, me encanta, que por eso los invité a ustedes para que me ayuden a describir. En Gran Bretaña hay una intersección que se llama Unión Spaghetti. Oh, Spaghetti. Acá hay 18 direcciones y 6 niveles de camino al mismo tiempo. Encontrar a dónde ir sin una guía es extremadamente difícil. Por eso un GPS, por favor. GPS, no, pero terminás ahí loco dando vueltas toda la noche, así, cometes, Pero si tienes un GPS, seguro no. Ya, y, que si y si se confunde, otra vez en Inglaterra está la cuarta también. Esto es hermoso. Quiero que presten atención cómo definir esto, porque es una fotografía. Hay una intersección que se llama La Aventura Mágica en Inglaterra. Una intersección automovilística. No le estoy mostrando la foto a propósito porque le quiero leer y después te la muestro. La aventura mágica. Consiste en 5 rotondas que están colocadas alrededor de una sexta. 5 rotondas alrededor de una sexta. Sí. A ver, bajá, quiero ver la foto. Los coches en el anillo exterior se mueven en sentido contrarreloj y los de adentro en pequeños anillos en dirección opuesta. Ahí está. Claro, esto está filmado en películas. Me hace acordar de Los Simpsons. No sé si hay películas que están y que siguen dando vueltas. Bueno, en Los Simpsons también había una escena que era igual, que estaban dando vueltas por esa rotonda. Bueno, es una Chevy Chase, la película de Chevy Chase, que va a Inglaterra y para ver el Big Bang y no sé qué historia hacen. Y están dando vueltas porque nunca podía doblar. Y dice, no puedo doblar. Más allá que sabemos que en Inglaterra el conductor está del otro lado, los automóviles se fabrican diferente que en el resto del mundo. Uh-huh. Eso ya es diferente. Entonces, la palanca de cambio está a la izquierda. No está a la derecha, como muchos piensan. Y manejás, no sabía lo de la palanca de cambio. Está a la izquierda. Claro, porque el volante está a la derecha. Pero más allá de eso, todo es al revés. Deja pasar por la izquierda. Pero si vos no sos. ¿Cómo hace? No sé. Que parece esto como el. Bueno, es una rotonda y a la vuelta hay 5 más. Pero esto es un. ¿Eh? Y las de afuera van para un lado y las de adentro para otro. Vale. Tienen que los ingleses nomás pueden hacer esto. En el número 5, Shanghai. Esta la hemos utilizado en varios posteos de Alcruz. Sí, esta la usamos en Archive. Sí. Frente a ti, frente a esta fotografía, porque es está medio lejos. Shanghai. Es hermosa. Montaña rusa. 8.000 metros. 8.000 metros. Todos los días pasan 120.000 automóviles. Tiene 5 pisos, si no cuento mal, ¿no? Acá está el de abajo. 1, 2, 3, 4. Se ve que es hermosa. Es un rulero y termina en un puente de. Un rulero. Mira lo que es el puente de allá atrás. Shanghái, ¿eh? Número 5. Una belleza, Shanghái. Bueno, vamos por la mitad. ¿Quieren escuchar música y después seguimos? ¿Cómo no? ¿Se acuerda? Hicimos Shanghái, viajamos a Shanghái con un puente de 120.000 automóviles por día. Los ingleses, que tienen un rulero dentro del otro, 5. En Inglaterra mismo también hay unos puentes y subpuentes. Gran Bretaña, sobre todo, tiene grandes autopistas con ruleros. Y en Moscú, como el número 1, en la Plaza Taganka. ¿Cómo es la plaza? Taganka, con K, Taganka. Ahí es muy difícil de moverse, es una intersección de una cantidad de calles. Es dificilísimo moverse. Uno de los cruces más transitados del planeta Tierra. Hemos hecho los primeros 5, todavía faltan los 5 restantes. Hay que ver si está la que usted decía de India. Si no está, se pudre todo. Si no está, le borramos toda la información. No, bueno, con el cambio. Lo sumamos. Música. Música. ¿Le parece? Sí. Vamos. Dalman Brothers Band, en este caso en 1971, Fillmore East, uno de los grandes escenarios donde han transitado muchísimas celebridades del rock and roll, y no solo del rock and roll, sino de muchos otros géneros. Roll and rock. En este caso, así es, como me indican aquí. Vamos a escuchar Statesboro Blues. Thank you.

Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de la Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Radio Queda. Van a tomar la recta principal, vienen muy pegaditos, se mete Ponce, quiere pasarlo al Flaco. Atención, ahí se tocaron los autos. Ponce ya lo había tocado antes de pasar por la recta principal. ¿Cómo estás después del golpe? ¿Percibiste, se vio en la cámara dentro del auto un toque? ¿Eso te desacomoda el auto? Antes de largar me tiró la mierda, pendejo, hijo de puta ese. ¿Vos estás bien físicamente? Bien, porque el golpe fue terrible. Estoy como para cagarlo bien a trompada, pozo de mierda y la concha de su puta madre. ¿Lo vas a denunciar? ¿Vas a hablar con las autoridades? ¡Voy a cagar a trompada! Al cruce. ¡Buscali bien! ¡Buscali bien! ¿Cómo va a meter esto? Pito grande. ¡Buscali bien! ¡Por favor! ¿Qué lo pidió Odisea? Ese es el que yo hablaba, sí, señor. Un caribí, ningún rameo yo. No, no, es sin cabeza. Me toco un mango. Ahí va. Un caribí. Es muy potente. Es como la evolución de Sandy Kuznetsov con los temas, ¿no? En español. Ah, sí. Claro. ¿Esto fue Chaucha? Varios. Vale. Quiero una 7-Up, había uno, un par. Bueno, estábamos con... Aguante un refri. Eso. Aguante un refri. Quiero seguir con los cruces del mundo. ¿Se acuerda de memoria si le dije los primeros 5 por dónde anduvimos? El primero era de Moscú, ¿no? Moscú. Sí, no vale mirar. No, estoy mirando. De lejos. El de Moscú, sí. De Gran Bretaña, de Shanghái. Muy bien, excelente. Los tres países que estuvimos, se los recordó. Había tres en Gran Bretaña. Estuvimos en Moscú, en este lugar rarísimo. Y nos fuimos con Shanghái. Viene Japón como el número 6. Tiene intersecciones complejas. Este cruce, por ejemplo, varios niveles con el mismo nombre. Ya es complicado. Estás en Japón. Vale. Y tiene el mismo nombre, en el mismo cruce varias veces. Aro, Higashi, Osaka. Uh-huh. ¿Mm? A ver, a ver si lo puedo observar. Ahí lo tiene. Parece una B corta ahí. No sé. Son grandes estructuras. Imaginemos no la General Paz, pero un poco más grande, con un par de pisos más. No, claro. ¿No? Claro. La entrada de la General Paz, porque la gente se imagina qué corno está pasando ahí. No es una calle, son autopistas, son carriles por todos lados, y ruleros y contrarruleros, para entrar y para salir de las ciudades. El cruce número 7, nos vamos a Gibraltar. Es el único en el mundo donde el camino cruza el camino. Bueno, la descripción de la producción. No entendí bien. No, aparte no estamos viendo la foto a propósito, por a ver qué pasa con la descripción. Gibraltar, dice. A ver qué corno es la foto. A ver. Único cruce en el mundo donde el camino es cruzado por un aeropuerto. Ahí está. En Gibraltar no hay lugar. Entonces hay un camino. Y le pusieron el aeropuerto en el medio. Entonces de repente está la luz roja y pasa el avión caminando por enfrente tuyo. Dios. Saludándote. Mira. ¿Cómo te va, macho? Vamos a tomar un Wisconsin cuando podamos. ¿No? Le toca la bocina. Es que me acuerdo, no sé si fue en Australia o en otro lado. No sé si fue en Australia o en otro lado que hay una playa que está pegadita al aeropuerto. Entonces, como que las personas pueden tocar el avión y te casi lo tocan. Claro, pasa muy cerca. No me acuerdo en qué país, en serio, pero... No, de verdad, sí, yo vi esa fotografía. Tiene, ya sé, pero, están tomando torpidos. Tal vez en Gibraltar... en Gibraltar, esa famosa frase, más al Pepe que bocina de avión, acá quedaría desconfigurada, porque tal vez imagínate el del auto le dice cuec, cuec, y el ahí del avión pasa. Debería tener bocina ahí, el avión debería tener bocina ahí. Seguramente tiene seguro, tiene que tener la BTV, todo. Bueno, quedan tres más que después las busco. ¿Les parece? A ver. Igualmente, busque después, como yo le dije, Varanasi. Sí. A ver, no va a poder creer. El título del informe decía 7 cruces, digo 10 cruces y aparecieron 7. No, es impresentable. Es increíble. Bueno, el tema es ese. ¿Qué hay que hacer? Encontrar a los otros. Aparte uno una sigue, manera de traerla. Uno sigue buscando cosas y no sabe lo que aparece en esta página. Es increíblemente adictivo. Bueno, señores, mientras sigue la búsqueda de estos secuaces ahí buscando, no sé, yo quisiera recordarles. Ajá. Bueno, ayer fue el Día del Folclore, como dijimos, ¿no? Sí. ¿Mm? Sí. Bueno. Vamos a ir a... Así por ahí los oyentes también pueden participar de alguna manera con este track y comentarnos qué personaje se aparecía mientras esto sucedía. Había un personaje que aparecía mientras esta música, que está a cargo de un grupo de rock sinfónico de los años 70. Uh-huh. ¿Dónde se pueden comunicar la gente? Eso es lo que ahora vamos claro. a decir. O la people. Sí, la people. The people. Se puede contactar con nosotros en el WhatsApp, que es 15-6813-3732. O si estás lejos, puedes de marcar el 11, obviamente. Reitero. 15-6813-3732. Genial, quiero saludar personalmente a Carlos, que ya nos envió un WhatsApp y nos cuenta que, bueno, en Moscú no está el Parque Chas, por ejemplo, que claro, no. Tienen estos supercruces, pero no sí, tienen sí, el Parque Chas. Sin beber nada, ni ninguna sustancia, o sea, cuesta mucho no perderse. Ahí bueno, parece que no, claro. Y con esto, con lo claro, que vimos recién. Porque vos manejás por ahí, Parque Chas, parece que te doblás mal y pareces a cualquier lado. Mal, viste, es así. Nos cuenta Carlos que hay solo tres calles que salen del triunvirato, que es Ávalos, Bucareli y Gándara. El resto das vuelta y si no sabés... Ah, sí, Gándara me acuerdo, sí, es una que tenés sí, que... Sí, va del chiste nomás. Gran saludo a Carlos, que vamos a estar saliendo al aire muy en los bien. Últimos 10 minutos, si anda por ahí, 10-15... salimos con Carlos adelantando lo que va a ser Boomerang del viernes a cargo de Lucas también acá, Dicea. Perfecto. ¿Qué le parece, Capitán, si ahora sí estábamos invitando a la gente que se imagine o que trate de recordar qué personaje aparecía cuando sonaba esta canción? Esta canción, así es, así que chequeamos si quiere ahí con el comandante Camito 2, acá en el segundo batallón musical, ¿no? Y viene toda esa movida que ya mismo porque... Siempre... Yo mientras tanto puedo buscar el cruce que dijo usted, Capi, ¿cómo era? ¿Cuál era? ¿Bengalín? ¿Bengalín me dijo? No, el cruce es Varanasi. Varanasi con Varanasi. B corta. Ah, si ustedes tienen implementos, son calles de India donde pasan motos, gente caminando con paquetes... De 200 metros por... Ahora lo busco entonces. Varanasi. Y con B corta. ¿Cómo se escribe? Varanasi, ¿cómo suena con S? India. Varanasi, India. Tráfico, ponés tráfico y vas a ver. Acá tengo el mouse. Y bueno, hablamos con su amigo de Georgia mientras tanto. Estuvimos en comunicación adelantando que va a contarnos. Tenemos un amigo fotógrafo en Georgia que estamos tratando de contactar. Sí, es verdad. Uh-huh. Mientras tanto usted elige la música, si quiere ponemos otra y después vemos. No, a mí me gusta que las cosas estén en su perfecto orden. Claro. Esto sí. Somos entonces, arroba la vecindad radio en Twitter. No, en Twitter somos al cruce arroba al cruce radio, bien. En Instagram somos la vecindad radio. Bien. Y bueno, en Facebook somos al cruce. ¿En Instagram pusimos algo hoy? ¿En Instagram? Yo no manejo el Instagram. Tampoco. ¿Quién está? Marian, ¿no está Marian? Sí, Marian está ocupado. ¿Quién trajo las llaves del Instagram? Ahora vienen. Bueno, fíjense a ver si se recuerdan de este personaje. Thank you. Estamos escuchando, Capi. Estamos escuchando Tales from Topographic Oceans a cargo de Yes. ¿Cuentas de los océanos topográficos? Cuentos de los océanos topográficos. Cuentos. Tales. Claro. Photography. Escuche, wow. Photography. ¿Cómo anda todo por ahí, Luke? ¿Cómo está ese mate? ¿Eh? ¿Le gustó la yerba? Sí, me gusta. ¿Qué marca es? Es una especial. Todo es así de allá, que viene de la huerta. Son orgánicas, como dicen. Hay órganos adentro. Toma mate y por ahí un... Granja milenaria, dice, de acá lo veo. De la granja, ¿eh? Allá está el paquete, granja milenaria. Ahí está, lo vi. Ahí bueno, lo vi. Encontramos entonces el cruce mientras escuchamos Yes, ¿verdad? Uh-huh. Con esos sintetizadores muy... El personaje que aparecía era la cortina musical de la serie televisiva de los años 70. ¿Quién? Ah. Con David Carradine como Kung protagonista. Kung Fu. Uh-huh. Con David Carradine. Uh-huh. Carradine. Ay, qué lindo inglés que tenés. Carradine. Él es mi maestro. Escuche, la gente tal vez no lo recordó porque. Es viejo. Era un fragmento, ¿no? Que se pasaba. Sí, la primera parte, generalmente, los primeros 4 o 3 minutos. Eran los que. ¿Qué no se quede dormido, Luke. No, perdón. El tema dura 13 minutos. Le dijimos. Se piensan que es un club, ¿viste? Que claro, estás así. ¿Viste? Que no puedo creerlo. ¿Vos qué querés vos? Traeme una fugaceta, por favor. ¿Cómo moriría por una fugaceta ahora mismo? De la meseta, ¿no? Vamos a pedir una fugaceta, ¿eh? Si están escuchando ahí en la sección del bar, ¿eh? Nos preparan una fugaceta. Sí, por favor, ¿viste? Para Lucas. Qué hermosa postal del mundo nos prestaste, Capitán, buscando en YouTube. Varanasi. ¿Esta ciudad cómo es? ¿Se pronuncia? Varanasi. Varanasi. Está subida al Facebook ahora, sí. Es Varanasi. En India. Nuestro Facebook es Al Cruce. Al Cruce. Al Cruce Radio. No, Al Cruce. Sí, pero si te pone arroba Al Cruce Radio. Ah, no, claro, sí, arroba Al Cruce Radio. No encuentra. Y ahí está puesto el número 8. Cruce de los más raros del planeta. Number 8. ¿Le parece, Luke? Usted tenía para completar ahí algo de información y yo voy a abrir la puerta que sonó el timbre hace 3 minutos. No sé si escuchó. Sí, no sé quién será, pero bueno. Ahí me fijo. Sí. Termino diciendo que, bueno, esta semana tenemos varios material para disfrutar del automovilismo. Tenemos muy bien. El turismo carretera en Termas del Río Hondo. Después el MotoGP en Silverstone, Inglaterra. La Fórmula 1 en Bélgica, el IndyCar. Hay bastante cosas. Bueno, lo había anticipado en el programa que se corre el TC en Termas del Río Hondo y es una de las fechas especiales. ¿Por qué? Porque no hay clasificación ni series, no va a haber nada de eso, se va a hacer por sorteo las posiciones. El sorteo se va a hacer el sábado a las 5:30 en el mismísimo lugar de Termas del Río Hondo. Entonces, bueno, y la carrera va a consistir en sorteando los puestos y con una recarga de combustible obligatoria. Repito, va a ser el sábado a las 5:30 allá en Termas del Río Hondo el sorteo. Tenemos el primer cuadrito, que son los mejores de la temporada, los que están primeros, van a largar del puesto 31 al 45. Bueno, voy a mencionar algunos porque no quiero aburrirlos. Uno de ellos es el campeón Guillermo Ortelli, Matías Rossi, Silva, Arduzzo, Agustín Canapino, Mariano Werner, Mazzacane, Joselito Di Palma, que en el Top Race fue sancionado por una mala conducta. Después, el siguiente cuadro están los que están en la mitad de la tabla, van a alargar del 16 al 30. Como Norberto Fontana, Giannini, Ponce de León, Bonelli, Emiliano Espataro, Ugalde, el Guri Martínez, entre otros. Y el último cuadrito, que son los... ¿Por qué vienen tan mal esos muchachos, no? En realidad No sé si mal, pero digo, el Gurí Martínez los tiene. El Gurí Martínez, claro. Lo tiene tal vez a Fontana como corredores veloces. El Gurí Martínez, no sé si te acordaste que el año pasado fue sancionado en el turismo carretera por usar un motor indebido en la carrera. Mirá, como Julio, mamadera. Claro. ¿Qué pasó? ¿Un motor indebido? Dale, un motor que es doping en el doping motor. Doping en el auto. ¿En el auto? Eso, yo diría doping en caso de doping del auto de Gurí Martínez. Me metió un caballo de fuerza un más. Un motor prohibido, eso. Y entonces. ¿Se van a dar cuenta? ¿Piensan que no se van a dar cuenta? No entiendo. Y claro, porque después. Y no, en realidad eso es un cobertor. Que me confundí. Fui a sacar el auto y me lo pintaron frío igual. Claro. Me mata el capi. A ver. Bueno, ese va a ser el del segundo cuadrito. Ajá. Y el último, que son los que están más abajo, van a largar entre el puesto 1 y el 15. Entre ellos está Pedro Gentile, Serrano, Camilo Echevarría, no son tan conocidos porque son los que están más abajo. Julián Santero. Sí. Son los que claro. En las carreras lo conocen. No voy a decir los peores, son los que están más abajo de la tabla. Eso. Bien. Después, la noticia más reciente y la más conocida es del Fórmula 1 que Kimi Raikkonen renovó su vínculo con la escudería Ferrari y va a seguir un año más. Ah, confirmado. Tanta vuelta que dio, no era que no quería seguir en Ferrari. No, que... ese era Vettel. Ah, Vettel. No quiere seguir. Sí, claro. No, está complicado lo de él. Y lo de Hamilton lo mismo. Se va a definir el futuro de él después ya el año que viene. Igual el contrato se le vence el año que viene con Mercedes. Raikkonen sin problemas, nada. Ya acordó un año más con Ferrari y bueno, el compañero todavía no se sabe. ¿Hamilton puede ir a Ferrari? ¿Hamilton no puede ir a Ferrari? Puede ser que vaya a Ferrari. Además dijo que era uno de los que le interesaba estar ahí. Caballino bueno. Rampante siempre es muy atractivo para esos señores, ¿no? ¿O no, ya no es más? ¿Es un mito? ¿Es un mito o no es un mito eso? El Caballino Rampante sigue arrasando en la... En la Fórmula 1, pero Mercedes está mejorando bastante y le está haciendo competencia. Después, de novedades de Lombardo, hasta ahora no hay nada, pero según medios dijeron que movió los dedos y las piernas. ¿Qué medios dijeron? Los dedos. Los medios. ¿Quién lo vio? ¿Los padres? ¿Alguien sacó un porque lo mandó así, fruta? Sí, dijo el padre por Twitter dijo que por ahora no hay novedades, pero se está esperando. Pero dice que está de a poquito evolucionando y mejorando. Bien, seguiría yo ahí el Twitter del padre, sobre todo, porque después van a tratar de decir cualquier cosa, como te acordaron, el Diego, todo, cualquier cosa, todos, ¿no? Aprovechan ahí la cosa trágica, digo, cuando lo internaron acá, que había noticias. Internaron al Diego, sí, me acuerdo. ¿No? Que un enfermero sacó una foto en cualquier cosa, ¿viste? Sí, también, sí. Y es un bajón. Bien, ¿algo más? ¿Cómo anda el Twitter? El Twitter anda arrasando. La nueva encuesta que acabo de publicar es sobre la pelea del sábado. ¿Qué? Y te digo que Mayweather lo está aplastando. Es el favorito de la audiencia. ¿De sándwich? ¿Los sangucheros son mayweatherenses o piensan que Mayweather es capaz de darle un sacudón a este muchacho? ¿Cómo se llama el otro? El irlandés. Conor McGregor. Un error, puse Conoe McGregor, pero es Conor. Disculpen el error, pero bueno, Conor McGregor. Estuve viendo un par de peleas de McGregor. La verdad que me aburran mucho porque son muy violentas, entonces no la puedo mantener. Pero descubrí que no es que hacen una... ¿Pero viste boxeo o viste la tendencia que él hace? ¿Viste no, lo que hace él. Las artes marciales no, mixtas. No, lo que hace él, que es artes marciales mixtas. ¿Cómo se llama eso? La UFC. La UFC, claro. Artes marciales mixtas, donde obviamente... Ahí en la UFC donde peleó hace poquito Poncinibio, el argentino, que lo noqueó al islandés campeón. ¿Ah, sí? Porque sí, yo lo había visto esa pelea. ¿Hay un argentino que fue noqueó a un islandés? Sí, el islandés. Primero que nada, el islandés lo estaba a punto, lo golpeaba de acá para allá, derecha, izquierda, patada. Pero con un golpe, Santiago, con un golpe, ¡puf! Lo noqueó. Y salió campeón. Pero con un golpe. El irlandés es así también. Te mide. De repente te pone un sacado. Y Mayweather, ¿qué hace? Te abraza. Y lo que tiene... No, a mí eso es lo que yo te iba a decir, o lo que me han comentado. Y lo que quería decir, perdón, sí, Capi, que no es una pelea por noche. tiene 10 contrincantes, entonces pum, duerme a uno, viene otro, tum, duerme al otro, ¿entendés? Tiene 7 peleas en una noche. 10 rounds con 10 personas diferentes. Claro, si va ganando queda, y queda siempre él. Claro. Es una película de Van Damme, ¿no? Pero es verdad. A mí me habían comentado que, porque yo les decía que era, no le seguí la carrera a este tipo, porque mucho tampoco me atrae el boxeo, pero en su momento tenía imágenes del boxeo viejo, ¿no? Uh-huh. De esos campeones, de Frazier, de Ali, de Tyson inclusive. Yo hasta Evander Holyfield llegué, ya después no seguí. ¿Y Ali? Más. Entonces nunca, sí, pues, nunca vi a este Mayweather. Entonces me decía, mira, que este chabón, perdón porque es palabra que odio, no lo podés, no lo agarrás. No le pegás, loco, no le podés dar. ¿Sabes por qué? ¿Sabes lo que hace Mayweather? Yo ya lo vi pelear. Tiene una técnica por ahí y no tiene un golpe certero, una masa en el yunque en la mano como lo tenía Tyson. Vamos a hacer. ¿Entendés? Vamos a hacer. ¡Bum! Y ya estabas en el vamos piso. Vamos a ser crítico, pará. Anestesiadísimo. No, ¿sabes qué pasa? No. Vamos a ser crítico. Pasa que Mayweather. Mayweather sí es buen boxeador, todo lo que digan, pero eso lo que hace, lo único, lo que más hace es abrazar al contrincante para bloquear el golpe. Eso. No es eso no es ninguna estrategia. Millones que tenés por abrazar al otro. El riñón, o sea, claro. Lo descuidaste y te lo vas a buscar a cuando peleó con el, a la parrilla con el chino, en un barchín. Cuando peleó con el chino Maidán hizo lo mismo. Cuando peleó con el Pacquiao. Manny Pacquiao. Era de Filipinas, ¿no? De Filipinas. No importa. Bueno, ese hizo lo mismo. Lo abrazaba todo el tiempo para bloquearle golpes. Bueno, entonces lo que me dijeron es falaz. Si acá lo abrazás, este te mete un rodillazo, loco. Bueno, pero no puede hacer eso porque ahora va a boxear. Y en algún momento, ¿por qué no hacen un round y un round? Es muy mimo. Eso que pasa, no Floyd, es re mimoso, ¿viste? Bueno, sí. Mirá, Mayweather es muy mimoso, lo que es abrazar en la calle, ¿viste? ¿Sabes lo que pasa? Imagínese lo que es abrazar en la calle Mayweather. ¿Qué? ¿Te acepta el abrazo o te cago? No, ¿sabes lo que hace? Se agacha y pega la volterita. Tiene una volterita con la patada que te liquida. Aprovechemos que está ahí el compañero. Vamos a pedirle por favor eso que falta. No, ya el pedido es caducó. No, para este. Sí, sí, porque ya fue demasiado. Escuche, hipopódrome. Sí. Tengo más cruces extraños. ¿Sí? ¿Cuál? A ver. Sí, hacemos un cruce más extraño antes de irnos. ¿En China? Mira lo que es esto, no sé cómo describirlo. Yo voy a poner el video. Estos chinos siempre. Pero yo estoy sublevado ante eso porque estamos describiendo algo de YouTube. Es raro. Claro. Y bueno, pero la información está ahí. ¿Dónde quiere? Yo no voy a ir a China a ver cómo es el mayor tráfico del mundo. No sé cómo hacer para contar los cruces más extraños del planeta. Si fuese, ¿cómo se llama este? Marley, me tomo el avión y le cuento. O el modelito. Ah, sí. ¿Vio el otro? Bueno, esto es una especie de peaje con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 20 carriles. ¿Cuántos carriles tiene? 30 carriles. Creo que yo vi 20. ¿Qué pasó con el mate, loco? Uy, se fue caminando el mate, ¿qué pasó? Imagínate que vas, pagás el peaje, que tenés 30 agujeros. Sí. Y después termina en un ojo de pez, chiquitito. Me imagino lo ruidosa que debe ser esa calle. Dentro de los autos que hay. No, pero ya no hacen más ruido porque están quietos. El motor está apagado. Yo apago. No, pues si toca la bocina. ¿Cómo van a tocar la bocina si nadie puede? No, ahí no se puede tocar bocina. Y acá sí toca bocina por un peaje, o sea, es así. Ah, porque claro, acá si se tarda tocar la bocina. Sí, ¿sabes lo que son de esos 30 carriles tocando bocina? Uh-huh. Igual es que yo me acordé. Que, según habían dicho, creo que cerca de Obelisco, no sé qué calle, uh-huh. Se conoce como la calle más ruidosa del país. Mirá vos. No sé si es en 9 de julio y ahí, justo en el Obelisco. Es muy probable. Uh-huh. Tiene una canción más, Capi, antes de despedirnos, 9:30. Estamos viendo a ver si nos llaman desde... ¿Alguno de los internacionales? Sí, cómo no. Voy a traer el último material de esta gente que va a sonar ahora, pero no lo tengo ahora adquirido, o lo voy a escuchar, pero igual me trajo recuerdos, así que quiero compartir a Primus con ustedes. Primus. We'll be right back.

Donde hubo fiesta, Radio Queda. Radio Queda. ¿Usa usted drogas, señorita Trammell? Algunas veces. ¿Usaba drogas con el señor Boss? Claro. ¿Qué clase de drogas? Cocaína. ¿Has hecho el amor drogado, Nick? Al cruce, un programa de deportes, música y astronomía. Es bello. Le gusta mucho jugar, ¿verdad? Estoy graduada en psicología, el juego es parte. Y es divertido. En la última media hora del cruce de los miércoles vamos a tener mucha música, como toda la última hora, que va a ser mucho más musical. ¿La hora? ¿Hablando de la hora? Sí. Ay, Dios. Son las 9:36, 20 grados centígrados. Bien, sol, Pérez, un poroto. Esto dice la temperatura real. 16 minutos, para 26 minutos en realidad, para que termine el cruce del día miércoles. Si anda por ahí Carlos, nos puede llamar dentro de un ratito, Odisea, que nos adelante cómo se viene Boomerang de mañana. Va a ser un programa lindo. Bien, otro muy lindo programa. En, a continuación están los chicos de Conductor Asignado. Y después de Conductor Asignado, ya el S se está quedando a pasar mucho rock nacional, así que hay DJ en vivo hoy a la noche después de Conductor Asignado. Acá en los cruces, llegamos a 8 cruces raros en el mundo y había encontrado un número 9. Faltan dos más todavía. Faltan dos más. Lo pueden enviar. Así como envió Carlos en el WhatsApp, que ¿cómo es el número de WhatsApp? Sí, 15-6813-3732. Muy ese bien. Es el WhatsApp para que te contacte con la radio. Mirá, te paso todas las vías. En Facebook, y en Twitter también somos arroba el cruce radio. Bien. Y en Instagram es la vecindad radio. Bien, fácil. Y una vez ahí contactados. Vos siempre te confundís, decía vecindad radio como Twitter. No, es que es mucha información para mí. Acá una esquina nueva que vamos a esperar. Decía que la última media hora más musical, la última hora más musical, vamos a hacer un cruce diferente, tenemos un día más. Ajá. Seguimos con toda la información deportiva con Luke, pero la última hora le vamos a meter mucho a esto que tiene que ver con los sonidos. Un disco por mes, una pequeña crítica a cargo de Mariano. Vamos a escuchar esta primera entrega del disco que vamos a estar escuchando todo este mes. Ajá. Que falta poquito, pero bueno, cada mes vamos a ir cambiando. Y perfecto. Un pequeño apreciación de Mariano. Tengo en mi poder el disco de Vagos del Sur, llamado Toda la Vida Rock and Roll, su segundo disco, año 2015, editado en producción independiente por los Vagos del Sur, una banda oriunda de Montevideo, del barrio Sur exactamente. Allí es donde se convergen varios sonidos, tanto el candombe como el rock, como también un poco de ska, un poco de funk, tienen todo. Uruguay tiene todo el rock en las calles y Vagos del Sur lo recoge y lo lleva a este disco. Por eso en esta reseña aprovechamos que es la primera para tomar a esta banda como referencia y punto de partida. El tema que vamos a escuchar se llama Iemanjá, que es un tema que exactamente es el quinto tema del disco. Disco que pueden encontrar en YouTube, en Spotify y en todas las bases donde se escucha un buen rock. Después, más adelante, van a poder encontrar, si investigan en las redes sociales de Vagos del Sur, un gran arte de tapa, y también van a poder encontrarse con un desarrollo interesante de lo que es la música y el rock uruguayo. Esta banda ya tiene, nacida en el 2007, ya tiene 10 años en los escenarios y ahora recorre una gran oportunidad, que es establecerse en la escena y pisar fuerte en la escena uruguaya. Así que aquí los dejamos. Este tema se llama Iemanjá y es la primera referencia que hacemos de la primera banda. Y todos los miércoles, una nueva para el cruce. Perdí mi brújula en el mar, tanta sangre derramada a orillas de nuestro ritual. Y ¿estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Radio Queda. No, I am your father. No. Al cruce. Ahí se están preparando ya los y las amigas de conductor asignado. Mientras llama el doctor, atienda por aquí, Luke, por favor. A ver si se ahí atiendo. Genial. Estamos en las ansias, en las esperas de hablar con el doctor, como tenemos el placer todos los miércoles. Hello, hi. Ponerle un speakerphone. Al speaker, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí. Hola. ¿Cómo anda? Sí, hola. Ahora sí, te escuchamos. Hola. Hola, hola, sí. ¿Nos escuchás, Carlos? ¿Cómo andás? Buenas noches. Sí, mucho. Ahí se entrecorta un poquito, a ver si nos escuchás. ¿Vos estás, estás en un lugar con buena señal? ¿Nos escuchás bien? Sí. No, se escucha bastante entrecortado. Sí, se escucha bastante entrecortado. Vamos a tener que parar algún dispositivo. Ponerle parar el tuyo también. Yo acabo de parar mi dispositivo. Sí, pará. Así no hay tantos dispositivos al mismo tiempo. Y a ver si la señal se incrementa un poco. ¿Nos escucha, Carlos? A ver ahí, hable un rato. Hola. Sí, hola. ¿O las vienen o las van? No se escucha muy bien. Sí, vamos a tratar de... Dale, ¿nos escuchás o no nos escuchás, Carlos? Sí, más o menos. Está difícil, qué difícil. Bueno, está bien, lo intentamos. Sí, lo intentamos, pero bueno. Uy, A ver, para. A ver ahora. Acá está tratando de ver dice, el del mapa de Parque Chas. Ay, qué producción hermosa. Hola. Que Carlos nos había dicho más o menos. Hola. Hola, sí. Y es un laberinto, Parque Chas. Ahora sí se más se te escucha entrecortado, de vuelta. Ahí está, ahora sí. Ahora sí se escucha. Parque Chas, ¿eh? No sé si alguna vez has estado en Parque Chas, pero bueno, se ve que es difícil. Mirá, acá está el mapa. Es uno de los lugares del cruce más raros, tal vez. Ah, sí, además. Tenés que doblar tantas veces para la izquierda o solo una vez. Es verdad. Es muy difícil. Uh-huh. Bien, escuchemos. ¿Quiere poner una canción? Porfa, Operator. Dale, así. Vamos a ver si hacemos la comunicación bien. Levantamos a la audiencia, por favor. Que se acostó. A ver que se levanta, por favor. Uh-huh. Se frena Chilaver, sacala. ¡Qué fuerte que le fue a Ruggeri! Al cruce. En algún momento tenía que ocurrir. Y las cosas que le grita Chilaver a Ruggeri. Llega Chilaver. Perdóname, esa jugada de expulsión. Sí, muy linda la musiquita, compañero. De ya dos días radiales, llevamos de 7, compartimos 2 más. Los viernes que estamos de vecinos con Boomerang, ahí vos con Carlos, que sí hemos logrado la comunicación. Ahora sí. Un saludo a mi abuela que se pone nerviosa cuando no se entiende la llamada. Dice, ¿qué pasa, nene, que no se escucha ahí? Viste, las tecnologías son así. Sí, a ver si la escuchamos, Carlos. Hola, ¿estás ahí, Carlos? Estoy acá, ¿cómo les va? Bien, muy bien, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, bien. Muy bien el programa, estoy escuchando ahí los cruces de las calles. ¿Qué te pareció? Muy buena, ahí mandé también un WhatsApp de ahí la avenida en Belgrano. Creo que es la avenida San Isidro, que nace en Cabildo y termina en Cabildo, es como una U. Uno empieza en la calle, son 2 cuadras y empieza y termina en la misma calle, en Cabildo, ahí en Saavedra, que era creo que es la avenida San Isidro, me parece que queda por ahí. Hace el círculo medio raro también, ahí es un cruce raro, distinto, ¿no? Sí. Bueno, y hablando de Uruguay, recién estamos hablando, nosotros tenemos el programa del 25, que es el Día de Independencia de Uruguay, yo tengo mi corazoncito con los uruguayos. Es verdad. Y bueno, y el 25 es la independencia de Uruguay, y ahora últimamente el rock uruguayo viene mejorando muchísimo, antes no le daba bola, pero ahora con grupos como No Te Va a Gustar y un montón de grupos uruguayos, Maluma y un montón de cosas que andan haciendo furor por ahí. Para, ¿cómo que Maluma? Sí, sí, son Yoruba, Maluma. No, Maramá. Ah, Maramá. Maluma es Maluma es colombiano. A mí se me confunden también, Carlos, también. Sí, gracias, Luca. Ahí muy atento. Maramá, bueno, Maramá y el otro, ¿cómo es el otro? ¡Qué fiesta! Bueno, preparándonos para el programa del viernes, muy bueno, tenemos de vuelta música en vivo, como siempre. Quiero terminar con algunos temas que cuando hay mucho público no me dejan hablar, así que a ver si podemos hablar un poquito más ahora, ¿no? Bien, bien, es que tenés que tener tu programa solo ya, me parece, Carlos, porque entre los invitados espectaculares, que me encantaron los dos invitados que estuviste, y además siempre uno musical... Y toda la información de Luca, mirá, ahí me interrumpe de vuelta con el minuto a minuto. Sí, quiero contar algo. Recién mandó un tuit a Itana agradeciéndonos a nosotros, la pasó genial. Así que bueno, saludos para Itana desde acá. Dice. Está escuchando, bueno, me imagino. Me imagino que sí. Dice, bueno, gracias Carlos y Lucas por el programa de Boomerang. Hermoso programa, la pasé lindo. El último viernes nos visitó nuevamente a Itana. Claro. Exactamente. Y bueno, eso, queremos decir que estamos preparándonos como toda la semana, desde terminamos el programa un viernes, ya el sábado estamos viendo qué vamos a hacer el viernes y toda la semana así, bien, preparándonos. O sea, no pensé que vamos a llegar a esto, porque la verdad que yo no tenía mucho tiempo para dedicarme a esto, pero bueno, me lo estoy haciendo porque me gusta. Es muy, muy, muy importante, nos divertimos mucho con Luca, aparte pasamos bien, nos divertimos, nos compartimos un montón de cosas juntos, todas las semanas hablándonos, a ver qué vamos a hacer en la semana, preparando las efemérides, preparando todo, ¿no? Pero bueno, eso es importante, trabajar, como dijimos, el nuevo eslogan es una familia, porque vivimos todos en familia. La radio de la familia. Qué bueno. Bueno, yo la paso bárbaro también acá los viernes con ustedes, así que espero los jueves también, es como son días divertidos. Nos escucharemos mañana, ¿eh? ¿Tenés, ya sabés quién va a venir a cantar? ¿Nos podés adelantar algo? Va a venir una chica imitadora en la que estuvo nuestro primer programa, que salió a capela por teléfono, sí, va a venir en vivo, sí, a cantar, ahí nos tiró las pistas y va a cantar algunas esas canciones, ya no es por teléfono, sino en vivo directamente, ¿eh? Así que, bueno... Y hablando de al cruce, tengo algunos nombres raros de calles de Uruguay también. Hay una plaza que no sé si ustedes conocen, Montevideo, se llama Plaza Cagancha. No, no, he ido a Montevideo, pero así en plan, vamos, acompañar a las bandas, sacar fotos, volver, y no recorrí mucho. Pero bueno, muy lindo. ¿Carancha se llama? Plaza Cagancha. Cagancha. Ajá. Plaza Cagancha, que es donde salen los micros, ¿verdad? Empezó a Tres Cruces, pero se llamaba Plaza Cagancha. Así que, bueno, no sé, en homenaje a qué, alguna batalla, qué sé yo, no sé, seguramente, pero bueno, Plaza Cagancha. Y ahora se llama... Tres Cruces, que es donde salen los micros que vienen para acá, para Buenos Aires y para todos lados. Muy bien. Y aparte hay muchas terminologías raras, como el choto. El choto es una comida típica de allá también. El porongo, que es un mate. El porongo, pero el mate. Choto, perdón, Carlos, el choto debe ser el choto, per se. Sí. ¿No? Porque... El choto es una comida. Claro. Ah, no es un... No es un corte, digamos. Es una comida. Es como parecido a un chorizo. Ah, bien. Bueno, está el porongo, que es el mate, pasando por la calle tomando mate, que está tomando porongo como si nada. Así que bueno, hay un montón de cosas. Hay cruces. Hay cruces, así es. Bien. Bueno, la felicito de vuelta al Capi por la música y bueno, y ustedes también por el programa, cada día mejor. Muchísimas gracias, Carlos. Nos escuchamos mañana acá en el mismo horario. Compartimos la franja de 20 a 22, ¿verdad? Ajá. Así es. Buenísimo, hasta mañana entonces. Nos escuchamos. Ah, claro, hasta el viernes, porque mañana es jueves. Claro. Usted siempre está adelantado en el tiempo. Chao, Carlos. Luke, me acompañan todas. Yo le digo hasta mañana, usted me dice, sí, hasta mañana. Perdón, pasando. Sí, mañana es jueves. ¿Qué hay jueves a las 20? El jueves estamos vacantes. Hay vacante. Hay música, 22, entonces. Hay música. Porque es verdad, los lunes de 20 a 22 está Guarastepario. Los martes tenemos Al Cruce de 20 a 22. Los miércoles Al Cruce. El jueves está ahí. Vacante. Vacante, sí. Muy bien. Y los viernes. Claro, está Boomerang. Perfecto. Perfecto. Yo también voy a. Porque se acercan también las eliminatorias de la FIFA, Argentina-Uruguay. Y no, voy a hablar de una noticia interesante que encontré. Y también voy a anticipar la pelea de Mayweather-McGregor. Muchos temas buenos para poder hablar. Perfecto, viernes a la noche. Muchas gracias, Luke. Como siempre, mucha data. Vamos a estar subiendo ahí a lavecindadradio.com. Perfecto. El dispositivo este nos está diciendo que. Perfecto, estamos entregando a tiempo. Muchas gracias a Gonzalo Comito. Ya está Ezequiel. Seguimos con conductor asignado. Hasta la vuelta. Sí, hasta mañana.